Isabel, una niña de 9 años, está adornada por su gentil belleza. Ese es el consuelo de su padre Abelardo, ese es el idilio de la niña Sornesta. Cuando Julia tenga 14 años, allá en Chibolo tiene que ser la reina. Es el consuelo de su padre Abelardo, ese es su cariño de Sornesta Sierra. Consuelo de su padre Abelardo, ese es el cariño de Sornesta Sierra. Y la reina de Chibolo, la tierra que la vio nacer. Julia es la reina de Chibolo, la tierra que la vio nacer. Porque ella cuenta con el chongo, con Abelardito José. Porque ella cuenta con el chongo, con Abelardito José. Y la reina distinguida, con la mirada de tus ojos. Y la reina distinguida, con la mirada de tus ojos. También embellece a la India, donde Abelardo tiene su tesoro. También embellece a la India, donde Abelardo tiene su tesoro. Igualito a Gloria Serera. También cuenta con Manuel Domingo, ese hermano que te quiere tanto. También cuenta con Manuel Domingo, ese hermano que te quiere tanto.